es un programa mixto que puede ser escuchado por todo público. Ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos. ADMAXPRO.com presenta a un par de jóvenes con ganas de emprender en el amplio mundo de la comunicación. Ellos buscan los temas interesantes y los personajes que están haciéndose notar, acompañados de la música de Venezuela en cada género. La comunicación es global y el canal es ADMAXPRO.com. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a Visión Agropecuaria Radio 102.9 FM, la primera emisora agropecuaria de Venezuela. Estamos aquí en el programa avmaxpro.com. Agradeciendo a la emisora VAR 102.9 por el apoyo que se nos está dando, a Gilberto Esteban Villet en la dirección general, a Elsie Sánchez en la producción de esta emisora y a Raiza Terán Spinetti en el manejo de redes sociales. También pueden ingresar a la página web de esta emisora y escucharnos a través de ella al www.visionagropecuaria.com.be. Gracias al equipo de la agencia AVMAX Pro Comunicación Global, Gabriel Ramírez en los controles, a Lucelis Morán en las redes sociales, a Richard Manzano en los diseños. Y nosotros como parte de este equipo, quienes promueven la comunicación global a través de la conducción y producción de este programa, a Marcos Patatas y quien tiene el gusto de hablarles, Ariane Scamacaro. Si desean más información sobre este programa o sobre los distintos cursos de la Academia de Formación de Comunicadores, AVMAX Pro Comunicación Global, pueden seguirnos a través de nuestras cuentas en Instagram, el de este programa, arroba AVMAX Piso Radio, y el de la agencia, arroba AVMAX Pro Global. También pueden ingresar a la página web y escucharnos desde allí a través de la www.avmaxpro.com. El día de hoy les traemos lo más actual y resaltante en noticias del mundo agropecuario de la plataforma de www.visionagropecuaria.com.be. Un tema sobre nuestro ecosistema y las aves migratorias. El tema de hoy es sobre el café. El café y su historia recorriendo en la historia. Oferta y demanda del café, y hablaremos sobre los distintos beneficios del café en nosotros. Ahora vamos con publicidad. AVMAX Pro en publicidad. En cada familia hay diferencias y similitudes. Tu mascota es parte de la familia, por tal razón merece atención y cuidados especiales. En Fundación Patas y Manos Unidas le damos la mano a una pata amiga. Consultas veterinarias a domicilio. 0414-157-1031. Al servicio de la producción agroalimentaria del país, Electromecánica Industrial Martínez, compañía anónima, es una empresa al servicio eléctrico industrial, comercial y residencial. Un servicio de primera, nuestros principales clientes así lo certifican. 0416-651-1388. Sin importar la marca o la avería de tu vehículo, en Multiservicios de Arcán buscamos, encontramos y solucionamos sus problemas. Escáner, autorrefrigeración y todo lo relacionado con la mecánica en general. Multiservicios de Arcán, una generación de profesionales aptos, ahora con servicio a domicilio para su comunidad. 0424-565-9381. Las embarazadas no son las únicas con antojos. Nosotros también nos llegan esas tentaciones y lo mejor es matar ese antojo en Antojitos Gourmet. Con los mejores combos, el mejor servicio y los mejores precios en un solo lugar. Antojitos Gourmet en la calle del Hambre de la avenida 5 de Diciembre, diagonal al antiguo Cines Acarigua. Hay momentos en la vida donde debes pensar solo en ti. No importa el lado o ese momento es cuando ese único pedazo de pizza queda en la bandeja. Pizzabor. Es un lugar donde ofrecemos el verdadero sabor de la pizza. Y pizza y apetitos

sopla viento de agua y que hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Esto fue Ali Primera, Abre Brecha. Esta gente ni pone ni deja la culequera. Gallina vieja esta gente. En la Academia AV Max Pro te formamos con los cursos de locución y producción radial. Móldate con las técnicas de locución y empápate con todo el conocimiento necesario para ser un excelente comunicador. Aquí en AV Max Pro Comunicación Global. Si te interesa, puedes contactarnos al 0412-522-4398. Y estamos de vuelta una vez más aquí en avmaxpro.com en Bar 102.9 FM, la primera emisora agropecuaria de Venezuela. El día sábado se celebró el Día Internacional de las Aves Migratorias. El Día Mundial de las Aves Migratorias se celebra dos veces al año, el segundo sábado del mes de mayo y de octubre, para concienciar a la población sobre la conservación de las aves migratorias y sus hábitats, sensibilizar sobre las amenazas a las que se enfrentan las aves migratorias, su importancia ecológica y la necesidad de cooperar para conservarlas. Pero, ¿por qué se celebra en mayo el Día de las Aves Migratorias? Desde el año 2018 se juntaron dos grandes campañas que entonces existían para proteger a las aves migratorias. El Día Internacional de las Aves Migratorias y el Día Mundial de las Aves Migratorias es el primero de ellos dirigido por medio de Ambiente para las Américas, EFTA, sus siglas en inglés, y el segundo por el Acuerdo sobre la Conservación de las Aves Acuáticas Migratorias de África y Euroasia, y la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de los Animales Silvestres. A partir de 2018, la nueva campaña conjunta adopta el nombre único del Día Mundial de las Aves Migratorias. Las aves migratorias desempeñan un papel de vital importancia en el medio ambiente. Gracias a su existencia en el planeta, se pueden lograr un perfecto equilibrio y así evitar la propagación de plagas que afecten la salud de los seres humanos. Las distintas actividades diarias realizadas por el hombre han causado un desequilibrio y alteración de alto porcentaje de los ecosistemas marinos y terrestres de todo el mundo. Estas prácticas consisten como la caza, la deforestación o la ganadería y la agricultura masiva han destruido una gran parte de ellos, lo cual ha conllevado a la muerte y desaparición de la flora y fauna de esos lugares. Extensas áreas destruidas por la contaminación con derechos tóxicos ha causado que las aves migratorias vayan desapareciendo de forma pausada por esta alteración de su entorno. Según los últimos datos registrados, se sabe que un 90% de las aves mueren por comer plásticos que son encontrados en sus intestinos. Somos resultados de ese comportamiento irresponsable de los seres humanos. El tema para este año 2021 es el siguiente: canta, vuela, vuela como un pájaro. Centrándose en los fenómenos del canto y el vuelo de los pájaros como una forma de inspiración a las personas de todo el mundo en su deseo de proteger a las aves y sus hábitats. Es un llamamiento para que las personas vuelvan a conectarse con la naturaleza a través de las aves, observándolas desde donde quiera que estén. Ciudades, parques, campos, bosques, montañas y etc. En este día tan especial, se anima a toda la población mundial de difundir una campaña de apoyo, esta fecha tan emblemática. Tú también puedes hacer la diferencia transmitiendo algún mensaje o información valiosa sobre este interesante tema. Hoy tenemos un verdadero y falso para ustedes. Durante los meses de marzo, abril y mayo, billones de aves migran desde los Estados Unidos y Canadá a los países de América Latina. ¿Verdadero o falso? Ya veremos. Pueden contestar esta pregunta al 0412-522-4398. Recuerden que estarán participando por múltiples premios. Así que después de música los vamos a presentar qué premios van a estar concursando. Vámonos con música y ya volvemos con más. Vivo tomando aguardiente para borrar de mi mente el sufrimiento en que vivo. Para olvidar a la mujer que me hizo padecer la tarde de aquel domingo. Aunque tenga que morir, hay que morir para que sin ella no vivo. Tendré que seguir cantando en mi caballo rosado por esos largos caminos. Aunque tenga que morir, hay que morir porque sin ella no vivo. Tendré que seguir cantando en mi caballo rosado por esos largos caminos. La imagen de esa mujer donde quiera se hace ver si el sábado anda conmigo. Aún recuerdo aquella tarde, el sábado por la tarde, llevaba su pelo extendido. Desde ese mismo momento comencé a hacerme ilusiones que iba a ser tu marido. Extasiado me quedé, ay, me quedé, perdí los cinco sentidos. Desde ese mismo momento comencé a hacerme ilusiones que iba a ser tu marido. ¡Uba! Maestro Tony y su agrupación, mi conjunto preferido. Si no la vuelvo a encontrar, me tendré que resignar y continuar con lo mismo. Vivo tomando aguardiente que borracho no se siente si el corazón es herido. No olvides que quien te quiere y quien te quiere vive como un ser perdido. ¿Para qué quiero la vida si no tengo lo que quiero y eres tú mi amor querido? Y este es Armando Martínez con Sin Ella No Vivo. Como un ser perdido. ¿Para qué quiero la vida si no tengo lo que quiero y eres tú mi amor querido? AV Max Pro en publicidad. La pandemia no es un momento que debemos tomar a la ligera. Hay que ser precavidos y mantener nuestra salud alimenticia y metabólica en general en un nivel óptimo. Las enfermedades crónicas y la falta de actividad física pueden desmejorar tu sistema inmunológico. Por eso, en APS Chambuco Rodríguez te ofrecemos el kit multivitamínico que contribuye a elevar las defensas y contrarrestar el COVID-19. 0424-533-7687, 0255-664-1999. Atención Primaria de Salud, Chambuco Rodríguez. Atención 24 horas. Sin importar la marca o la avería de tu vehículo, el Multiservicios de Arcam. Buscamos, encontramos y solucionamos tus problemas. Escáner, autorrefrigeración y todo lo relacionado con la mecánica en general. Multiservicios de Arcam. Una generación de profesionales aptos. Ahora con servicio a domicilio para su comodidad. 0424-565-9381. Multiservicios de Arcam. Soluciones dinámicas en mecánica general. Ellos evitan que te sientas solo, son distintos a ti, pero se convierten en tu mejor amigo. Demuéstrale tu afecto con tu cuidado y protección, porque es más que tu mascota, es tu compañía y responsabilidad. En Fundación Patas y Manos Unidas le damos la mano a una pata amiga, brindándote asistencia veterinaria, medicinas y emergencias para ese miembro de la familia. Llámanos o escríbenos vía WhatsApp 0414-157-1031. Fundación Patas y Manos Unidas. Le damos la mano a una pata amiga. Al servicio de la producción agroalimentaria del país, Electromecánica Industrial Martínez, Compañía Anónima. Es una empresa al servicio eléctrico, industrial, comercial y residencial. Un servicio de primera. Nuestros principales clientes así lo certifican. 0416-651-1388. Electromecánica Industrial Martínez, Compañía Anónima. Bien decía la abuela, una mujer sola siempre tiene quien la ayude. Pero señora ama de casa, si usted no cuenta con ese hombre que haga las reparaciones del hogar, o simplemente el pobre con el que convive, no se le da bien ese oficio. O quizás no tiene tiempo el señor. Señor. Entonces usted necesita a Servihome, el emprendimiento que resuelve todos los contratiempos de la casa: tuberías, electricidad, pintura, albañilería y hasta enderezar el cuadro de la última cena en la pared. Lo hace Servihome. Déjelo que haga su vida, que Servihome hace su vida más fácil en reparaciones del hogar. 0412-523-0609. Aquí en la Academia AVMAX Pro Comunicación Global, el curso de diseño gráfico te ofrece los conocimientos necesarios para darle un estilo a tu creatividad. Manejo de programas para diseñadores, con prácticas, impulsa tu creatividad con AVMAX Pro Comunicación Global, 0412-522-4398. Recordándoles que este viernes Multiservicio de Arcam estará promocionando un autodiagnóstico o escáner. Para los que tienen automóviles nuevos y quieren saber las averías de su auto, allí tienen esa oportunidad ahí pendiente. Solamente tienen que participar en las trivias. Antojitos Gourmet también estará rifando un combo de 2 hamburguesas y 2 bebidas. Deliciosa. Yo quiero participar. AVMAX Pro Comunicación Global estará rifando una recarga telefónica para que sigas comunicándote sin percances. Recuerden el verdadero falso, que es: durante los meses de marzo, abril y mayo, billones de aves migran desde los Estados Unidos y Canadá a los países de América. ¿Verdadero o falso? La trivia de hoy está un poco complicada porque estamos agarrando este día como para celebración de las aves migratorias, pero queríamos lanzar ese verdadero o falso. Tienen que investigar. Aquí tienen que investigar para ver si es verdadero o falso. Ya saben los premios que se van a ganar: el escáner, las 2 hamburguesas, otro premio sería las 2 hamburguesas y otro premio sería la recarga telefónica. Solamente tienen que participar en el verdadero o falso, mandar sus respuestas al 0412-522-4398. Así es, Ariagnis. Bueno, vamos con música y ya vamos de vuelta con el tema de este programa el día de hoy. Música de Venezuela. Dale vuelta a la pareja, pillado. No me cierres la puerta, que se me quedan las amargatas fuera. Dale un sancoche con boronita, va. ¡Ah! Gavilán pico amarillo, gavilán pico rosado, gavilán pico amarillo, gavilán pico rosado, gavilán que tío tío, gavilán que tao tao, gavilán que tío tío, gavilán que tao tao, gavilán que tío tío, gavilán que tao tao. Esta noche paso al río, tenga cuento, tenga bao, tenga cuento, tenga bao, a ver los ojos negros que tengo en el otro lado. Yo soy como el churro en rama, por lo medio bamboleado. A mí nadie me la echa que no la haya. y apagado. Gavilán, Gavilán, Gavilán, Gavilán, el Gavilán se comiera como se come el ganado. Como se come el ganado, tuviera mi casa llena de gavilán. Desasado gavilán, gavilán, gavilán, gavilán. Ahora, dale vuelta a la pareja, huyao. Aprovecha lo que va a bajar. Que un nuevo banco esa vara se debe. Ahí está San Fernando de Apure. Cuarto Miranda. Ah, calabozo. Vale, oye, yo. Ese es Venezuela. Las muchachas de mi tierra me llaman el León Cebao. Cuando van por agua y leña me encuentran encaramao. A mí me suman un palo, me salgo para el otro lado. Y las muchachas me dicen moreno, enamorado gavilán. Gavilán, gavilán, gavilán, gavilán. Esta canción es de Benito Quirós, el Gavilán Pico Rosado. Si se sale con la suya lo mando para el otro lado. Gavilán, Gavilán, Gavilán, Gavilán, Gavilán, que tío, tío, Gavilán, que está otao. Gavilán, Pico Amarillo, Gavilán, Pico Rosado. Y ya estamos de vuelta a ibimaxpro.com a través de las instalaciones de PAR 102.9 FM, la primera emisora agropecuaria de Venezuela. Hace rato estuvimos hablando de las aves y su importancia en el medio ambiente. Ahora vamos con las noticias en el mundo de la agropecuaria. Advierten riesgos en plantación de maíz y arroz por no disponer de diésel. A días de iniciar el ciclo invierno, donde se plantan dos de los alimentos más importantes para los venezolanos, como el maíz y el arroz, no se dispone de ningún combustible para iniciar la labor. Así lo afirmó Roberto Latini, director de rubro maíz y arroz de Fedeagro, quien dijo que a todas las actividades laborales de movimiento y transporte de maquinaria y de camiones están prácticamente paralizados, reflejándose en pérdidas cuestionables de cultivos. Sector azucarero perdió 350 mil toneladas de producción por déficit de gasoil. El presidente de la Federación de Asociaciones de Cuñicultores de Venezuela, FESOCA, José Ricardo Álvarez, informó que se perdieron alrededor de 350 mil toneladas de producción de caña de azúcar por el déficit de gasoil en el país. Afirmó que, a pesar de las propuestas presentadas por la institución al Ejecutivo Nacional, para que se le permitiera al sector privado importar combustible, hasta la fecha siguen sin una respuesta. Central La Patrona anunció el martes 4 de mayo de la primera jornada técnicas azucarera. Esta información le dio a conocer al ingeniero agrónomo Hernán Roberti Loyo, superintendente de producción de la agonización, a través de una entrevista en el programa Campo y Café y Ciudad, conducido por nuestros aliados profesionales, los profesores Warner Gutiérrez y Roberto Rincón. Los pequeños y medianos productores agrícolas nacionales complementarán el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. El programa de la ONU cuenta con un presupuesto anual de compras de alimentos superior a $1,000 millones, y está facultado para adquirir productos básicos de los agricultores familiares de países en desarrollo. Los pequeños y medianos productores de Venezuela pueden ser un soporte al Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas, considerando que el PMA se comprometió a adquirir un 10% de los productos básicos de los agricultores familiares de los países en desarrollo, con un presupuesto anual de compras de alimentos superior a $1,000 millones. Así lo informó Juan Carlos Montesinos, presidente de la Asociación Venezolana de Agricultores de Agricultura Familiar. Y esto es lo más resaltante en la semana pasada. Hoy hablaremos sobre la historia del café, y es que se remonta en el siglo XIII, aunque el origen del café sigue siendo sin aclararse, se cree que los ancestros étnicos del actual pueblo Oromo fueron los primeros en descubrir y reconocer el efecto energizante de los granos de la planta del café. Sin embargo, no se ha hallado evidencia directa de que indique en qué parte de África crecía o que nativos lo habrían usado como un estimulante o incluso conocieran su existencia antes del siglo XVII. La historia de Venezuela sobre el café en particular, aunque como la mayoría de las costumbres en este continente, el café fue introducido en Venezuela por misioneros españoles asentadas en la cuenca del río Caroní en 1730. Traído desde Brasil en los años 1783 a 1784, fue que se hizo la primera plantación de café en los jardines de la aldea de Chacao en la célebre hacienda La Floresta, que hoy lleva aún este nombre: Blandín, hoy Country Club, y San Felipe, hoy urbanización La Castellana. El primer producto de exportación del país era el café junto al cacao, considerándonos como los mejores del mundo. Sin embargo, el cacao venezolano se mantuvo en ese puesto, mientras que el café bajó de categoría, siendo superado por el del país vecino, Colombia, y el de Brasil. En Venezuela, el café juega un papel muy importante en la economía del país. El petróleo no es el único que tiene alto nivel de exportación. En sus inicios, este rubro llegó a incrementar los ingresos nacionales en exportación. Los estados donde se cultiva este prodigioso grano son Portuguesa, Lara, Táchira, Mérida, Trujillo, Monagas, Sucre, Yaracuy y Guárico. La cosecha del café en Venezuela se produce mayormente en los meses de octubre y marzo, ya que en esta época alcanza un 94% de cultivo. Sin embargo, el nivel más alto de la cosecha se logra entre los meses de diciembre y enero, pero en el oriente del país la producción se eleva en enero y febrero. Tanto por sus cualidades estimulantes como por su sabor, muchas personas alrededor del mundo consumen café. Por este motivo se realizaron varias investigaciones científicas sobre sus efectos. Si consumes esta bebida frecuentemente, te recomendamos que escuches acerca de los pros y los contras de tomar café aquí en ivmaxpro.com. Ya volvemos. Necesito un buen arpista que rinda en el bordoneo, que toque joro por recio y no le duelan los dedos. El que le gusta la ñema espera el caracaqueo, yo como no tengo ayuda yo solito me bandeo. Y el toro agila caballo en misa y no lo coleo, me salgo del pelotón ganando en el ajetreo. Bájese usted de esa mula, cuidado con un mareo, aquí se gane echando versos claros sin enreo. Soy rey de los festivales y aquí tengo los trofeos. Por algo me los gané, será que no canto feo. Que en el brinco yo te espero delante de Corcoveo. No confío en gallo bueno ni en razado con guineo. Muchos son los que se han ido en el primero arajeo. Ahí tiene el caso de Chávez, a nadie le metió miedo. Chávez incapituló en el primer tiroteo, porque los comprometidos le aplicaron el volteo. Después quedó prisionero y tratado como reo, pero el ratón con una tija mato 10,000 filisteos. Yo converso así, vocablo así, no te tumbo de arreo. Atanasio murió en Bárbula, Ricauter en San Mateo. El tigre llega acá matando al gol al mausoleo. La paliza no es tan grave, lo grave es el amorreo. Grave se quedará usted en los brazos de Morfeo. Y lo despertará el gallo cuando lance el menudeo. El que se duerme cantando suelta con hierbas de feo. Mi caballo está enterito, por eso es que lo chaceo. Cuando la noche es oscura de trueno y relampagueo, llego a la cachila, pera en lazo, tumbo y maneo. Yo cuando zumba no hay soga en lazo sin revoleo, domador de potro en pelo en los mejores rodeos. El toro que se me planta con la blusa lo toreo, todo se lo debo al llano menos al cachilapeo. Yo tampoco soy cuatrero, no me gusta el cachapeo, soy criado en buena familia y trabajo sin seteo. Todo lo que tengo es mío porque yo me lo costeo. El que trabaja con mal, el diablo le hace un chequeo. Caperoco con el diablo, no me gusta ese floreo. Para la mujer caricia, para el caballo manoseo. Ya sé que te estás ahogando, se te escucha el gorgoreo. A ti que te lleve el diablo, pero yo no guaruleo. Si yo me llego a morir entre cuerdas y tipleo, métame dentro del arma y me envían por el correo. Que me reciban mis hijos alegres y lloriqueo. Más bien quiero que me cante coplas y un contrapunteo. El aire de una parranda desde lejos lo venteo. El cuadro como vaquiano marca el rumbo del punteo. Vienen los claros del día, te estoy haciendo el conteo. Ya tu verso no me sirve, por eso lo zarandeo. Me pones un precio caro, pero yo no regateo. Yo bailé con María Laya, la del indio Figuereo. Y la de Jesús ahí está en el primer... Y a quien estaban escuchando era Cheo Hernández Prisco con coplas al pie del arpa. Ya se me revolvió el indio con la sangre de europeo. Julieta dijo me mato porque en el amor no creo. Y cuando muerta cayó también se mató Romeo. Si eres amante del café, no necesitas ningún motivo para disfrutarlo, pero... ¿sabías que además de ser delicioso, tiene múltiples ventajas para tu salud? Hablemos sobre eso, Ariadne. El café puede potenciar los efectos de los analgésicos. La cafeína y los analgésicos son una combinación positiva, ya que el consumo de este grano potencia sus efectos un 40% y también acelera el proceso o respuesta a los medicamentos. Por ese motivo, muchos medicamentos contienen cafeína. El consumo de café y los dolores de cabeza están relacionados. El Journal de Hatches in Pain publicó un estudio en 2009, el que los investigadores afirman una relación entre la prevalencia de dolores de cabeza y el consumo de más de 5 miligramos de café al día. También se encontró que quienes beben cantidades bajas o moderadas de café tienen más posibilidades de sufrir dolores de cabeza crónicos, más de 14 días al mes. El café preparado sin filtro tiene mayor nivel de colesterol. Los filtros de café absorben el cafestol y tiene moléculas que incrementan los niveles de colesterol en la sangre. De esta manera, quienes prefieren consumir café preparado sin filtro se exponen a aumentar su colesterol. El café es un anticancerígeno. Muchos estudios afirman que consumir café reduce el riesgo de padecer cáncer oral, faríngeo, de estómago, de mama, hepático, y de próstata. A pesar de esto, todavía no se han descubierto las causas de esto, por lo que no se puede sostener con una mayor certeza. El café puede provocar úlceras. Consumir café puede dañar el tracto gastrointestinal y producir úlceras u otros tipos de irritación en el estómago e intestino. Además de esto, consumir esta bebida produce irritación y ansiedad, dos estados de ánimo que son perjudiciales para el organismo del sistema digestivo. Consumir café puede producir abortos espontáneos. Muchos estudios, entre los que se encuentran uno publicado en 2008 en el American Journal, vincularon el consumo de café con el aborto espontáneo. La investigación constató que las mujeres embarazadas que consumen más de 200 miligramos de café por día tienen el doble de riesgo de producir un aborto que quienes toman cantidades menores. El café previene la diabetes tipo 2. Frank Hu, epidemiólogo de Harvard, sostiene que los resultados de los estudios comprueban que el magnesio y el cromo contenidos en el café estimulan el uso de insulina por parte del organismo, sustancias que regulan el azúcar en la sangre. El café previene también el Alzheimer. Según un estudio hecho en 2009, quienes beben 3 o 4 tazas de café al día tienen 65% menos de posibilidades de desarrollar demencia o Alzheimer que quienes toman 2 o menos. El café favorece la digestión. Consumir café produce contracción peristáltica, funcionando como un laxante natural. Se supone que esto se debe a la acción del café en los receptores epiteliales del estómago. A su vez, consumir café libera gastrina, una hormona que activa el proceso digestivo. El café puede producir alucinaciones también. Un estudio realizado por la Universidad de Durham en 2009 señala que la gente que consume por lo menos 315 miligramos de cafeína al día es 3 veces más proclive a tener alucinaciones que quienes beben menos. Algunos de los efectos alucinógenos del beber esta cantidad de café son ver cosas, oír voces o percibir la presencia de alguien. O sea, así como un fantasma. Yo creo que no, mentira, voy a dejarte tomar café. Porque a mí me pasa esto. ¡No! Pero tiene ventajas y desventajas. O sea, es el beber café, pero moderadamente. No, beber café, de como dice aquí, 315 miligramos de cafeína al día. ¿Te imaginas eso? La persona que beba esa cantidad de café no debe dormir. Pero vamos, ya estamos a punto de terminar este programa. Vámonos a buena música y ya volvemos con más de avmaxpro.com aquí en Bar 102.9. Hay que ver que los ladrones son personas bien tranquilas. Son personas bien tranquilas. Así mismo se enrumbó la ropa de doña Lucila. Cuando alguien le preguntaba por a cuál es la consigna, ofreciendo una promesa, tengo fe que la consiga. Cuando supo la noticia, la señora Marcelina le escribió a Pedro Manuel, a Mercedes y Josefina, y a los otros muchachos que son una chamuchina, para que se pongan en órbita, a ver cuál de ellos opina. Se manda a sacar una fuerte o alguna otra pantomina, para descubrir este bandido y le caigamos encima. Al no verlo yo cualquiera, cayó en una piscina. Como cayó mi canoa, mi mano está en relantina. Yo trabajé duramente, como nadie se imagina, para que ahora tenga este perro y que coge su guabina. Lo único que lamento, que el invierno se aproxima, pero aparte maldiciones, debo de verlo en la ruina. Quien me robó mi canoa es un ladrón sin patilla, porque este no dejó rastro, siquiera de carretilla. La canoa estaba en lo seco, cerca de una lagunilla, y de ahí se la llevaron, de carito espinilla. La llevaron por lo seco, yo creo que en brazos de amigos, porque es la única forma, puesto que yo no hay estrillo, lo que es una pico el oro. Me faltan el bolsillo y llego a saber quién es, me voy a mostrar agresivo. ¡Ay! lo mate un explosivo. O se borde en la canoa y se lo coman los caribes, o que lo agarre un caimán de 20 metros arriba. De 20 metros arriba, o le pegue un temblador, sin golpes en la barriga, o que le caiga en la vista un poco de candelilla, y se le pongan los ojos lo mismo que una tortilla, o bien sea que lo secuestren para llevarlo a las guerrillas, y esté más atravesado que un venado en una silla, o lo abrace una candela enchumbado en gasolina, o lo agarre un madre de agua que lo enrolle y que lo exprima, y si en caso se le suelta que se lo lleve mandinga, o lo choque una gandola y le pase por encima, de no ser una gandola que lo pise un caterpillar en un cemento bien duro y lo vuelva una estampilla, o que todo lo que coma le dé una currucutina y le pegue una diarrea por debajo y por encima, o se le ponga la vista del color de una neblina. Esto fue Ángel Córdoba, Me robaron la canoa. Que lo muerde una cuaima y no encuentre medicina, que esté 20 años con asma, con bronquitis y tosferina, o me den orden a mí para salir una guillotina, o le caiga una centella y lo convierte en harina. Estamos de vuelta aquí en AVMaxPro.com a través de Bar 102.9 FM. ¿Qué sabes de los periodos de la música? ¿Siente que estás desafinado y necesitas con urgencia clases de canto? ¿Te gusta tocar guitarra? ¿Te gusta comunicar con la música todo lo que sientes? En AVMaxPro no queremos que se limiten, queremos que comuniques. De cualquier manera, en la academia te formamos como locutor, como cantante o por cualquier medio de comunicación. Puedes contactarnos al 0412-522-4398. Y lamentablemente ya nos tenemos que despedir de la audiencia. Tristemente, sí, Ariane. No, triste. Nos tenemos que despedir de nuestra queridísima audiencia, pero no antes de mencionar a nuestros patrocinadores. Como Fundación Patas y Manos Unidas, le damos la mano a una pata amiga, porque en cada familia hay diferencias y similitudes, y tu mascota es parte de la familia. Por esta razón merece la atención y cuidados especiales que solamente Fundación Patas y Manos Unidas te las da. Consultas veterinarias a domicilio al 0414-157-1031. Al servicio de la producción agroalimentaria del país, Electromecánica Industrial Martínez Compañía Anónima. Es una empresa al servicio eléctrico, industrial, comercial y residencial. Un servicio de primera. Nuestros principales clientes así lo certifican. 0416-651-1388. Un espacio donde lo encuentras todo, con artículos de calidad y una atención de primera. Y todo esto te lo puede dar en Multiservicios de Arcam. Buscamos, encontramos y solucionamos sus problemas. Escáner, autorrefrigeración y todo lo relacionado con la mecánica en general. Multiservicios de Arcam, una generación de profesionales aptos. Ahora con servicio a domicilio para tu comodidad. 0424-565-9381. Las embarazadas no son las únicas con antojos. A nosotros también nos llegan esas tentaciones, y lo mejor es matarlo en Antojitos Gourmet, con los mejores combos, el mejor servicio y los mejores precios en un solo lugar. Antojitos Gourmet, en la calle del Hambre de la avenida 5 de Diciembre, diagonal al antiguo Cines Acarigua. Hay momentos en la vida donde debes pensar solo en ti, no importa el de al lado. Ese momento es cuando ese único pedazo de pizza le queda en la bandeja. Pizza Bor es el lugar donde te ofrecemos el verdadero sabor de la pizza. Pizzas y pepitos horneados con los mejores combos. Lo mejor para ti en Pizza Bor. Calle 5 entre avenidas 1 y 2, urbanización La Corteza. ¿Qué esperas? Toma el pedazo de pizza porque es tuyo y de nadie más. Pizza, pizza, pizza. Pizza, pizza, pizza. Ahora también tu imagen revela mucho más de ti. ¿Estás harta del mismo estilo? Perfecciona tu look con Armaris Brows, diseño y color. Con lo mejor en la estética facial, todo en cejas, pestañas, postizas y limpieza de cutis. Armaris Brows, diseño y color. Sector Centro de Acarigua, Centro Comercial Imperio, diagonal al CCC de Mini Mediterráneo, 0412-78-548. Y bueno, como ya dijimos, este es el final de este programa. Gracias a todo el equipo de Bar 102.9 FM, la primera emisora agropecuaria de Venezuela, a Gilberto Esteban Grillet en la dirección general, a Elsie Sánchez en la producción de esta emisora, a Raiza Terán Spinetti en el manejo de las redes sociales, a los comunicadores de la agencia de IBMAX Pro Comunicación Global, Emir Lara en los controles, Lucelis Morán en las redes sociales, a Gabriel Ramírez en los controles. En los controles también. Y a Richard Manzano en el diseño gráfico. Y, por supuesto, nosotros nos despedimos, los locutores que están con ustedes en esta hora de la mañana, Arián Niscamacaro. Aquí. Y Marcos Patatas. Allá. Chao, chao.